y nos encontramos en la calle San Martín y Las Heras, una esquina donde encontramos varias chocolaterías cercanas. ¿Por qué, Teira, estoy hablando de las chocolaterías? ¿Por qué está hablando del chocolate? Bueno, ahora en este momento me encuentro enfrente de Tartufo, la famosa chocolatería ubicada, chocolatería artesanal, ubicada acá en la calle Las Heras y San Martín, donde vinimos a consultar precios con respecto a lo que se avecina, que se trata de las Pascuas. Pascuas donde empiezan a haber huevos de Pascuas, muñecos de chocolate, todo tipo de figuras que se empiezan a elaborar y se empiezan a consumir en casa. Pero bueno, la gente al momento de consumir, ¿qué opción opta? Vamos a contarles un poco de los precios que figuran en vidriera. Abramos, por ejemplo, acá en Tartufo venden a 90 pesos una caja de bombones donde vienen 4 bombones pequeñitos. Pues tenemos una pieza, han hecho como una pieza de ajedrez que sale 150, donde tienen 4 piezas de ajedrez. Estamos hablando de tener chocolates en palitos a 100 pesos. Entonces, frente a estas altas tarifas, les voy a comentar que todavía no llegan los huevos de Pascua, no se están exponiendo en las góndolas. También visitamos La Cabaña, otra chocolatería ubicada acá cercana, distancia. Tampoco tenía exponiendo en las góndolas de chocolate, ya que estos precios están tan inestables que todavía las chocolaterías no se arriesgan a exponerlo a las góndolas. Claro. Frente a esto tenemos otro tipo de alternativas, donde empiezan a, en esta economía de crisis, a elaborarse diferentes estrategias económicas que salen, por supuesto, del campo popular, donde se aprende a sobrevivir, y por eso estuvimos en comunicación con Pamela Molina, quien es referente de CETEP en Movimiento Evita, en Guaymallén, quien nos comentaba que se estaba realizando nuevamente, porque ya se había realizado el año pasado, la elaboración de huevos de Pascua por parte de la organización social. Escuchamos cuál es la propuesta y cuál es la otra cara de la moneda con respecto a las Pascuas. Hola, Juli. Bueno, mira, a diferencia del año pasado, sí han subido un poquitito los precios en lo que es la materia prima para realizar los huevos. Pero de todos modos, sigue siendo conveniente realizarlos artesanales, caseros, ya que los precios del mercado sí se han ido a las nubes, pero de una manera muy, muy abismal, muy lejos del alcance de la gente, sobre todo cuando hay más de una criatura en la casa. Así que uno trata de, bueno, de adornarlos acorde a los niños, de rellenarlos con golosinas y de tener precios populares sobre todo, que es lo más importante. Nosotros hace 2 años que estamos como CETEP realizando estos huevos y bueno, la verdad que nos ha abaratado bastante para nosotros mismos y para nuestros hijos, y bueno, como emprendimiento también le llevamos la solución un poquito más económica a los vecinos, a nuestros clientes ya del año pasado. Y también les podemos realizar a nuestros hijos a un costo mucho más barato que el que se encuentra en el mercado. Tenemos huevos que van desde los 15 pesos hasta los 150, y estamos acá en el barrio policial, en la calle Gatica. Nos puedes contactar al número 1213-34-6329. Y también vamos a estar en la puerta de los supermercados vendiéndolos, así que bueno, esperamos que nos compren y hay que bancar en estos tiempos de matrices hay que bancar la economía popular. Te mando un abrazo, Julieta. Bueno, ahí escuchábamos sí. La palabra de Pamela Molina desde Movimiento Evita CETEP de Guaymallén, y te cuento que, bueno, comparando los precios que nos mencionaba Pamela de 15 pesos, los huevos a partir de 15 pesos, finalmente me crucé acá a Bonafide, donde sí se están exponiendo huevos de Pascua, y los precios van desde los 350 pesos hasta los 3.000 pesos, Gaby. Estos son los precios que están ofreciendo. 3.000 bueno, pesos, mire, algunos... no se imagina la cara de Juan Marcelo Rojas cuando dijo 3.000 pesos. 3.000 pesos el huevo más grande. Hablamos de huevos desde 91 gramos, que son los de 350, bueno, a huevos de medio kilo, de kilo, que son los más caros. Exorbitante los precios, frente a esto siempre se organizan los trabajadores y trabajadoras de la economía popular y traen esta alternativa, bueno, para apalear la crisis y sostener la canasta de Pascuas en casa.